Los jubilados continúan reclamando y van a dirigirse desde esta plaza Alsina hacia la intendencia, porque cobraron 780 mil australes, les descontaron los 200 mil que les había dado el gobierno, y recién el mes de abril van a recibir 1.200.000 australes. Jubilados, pensionados, ya no pueden más, rezagados con sus manos el gobierno tirarán. Corso Gómez delirando está, y el geriátrico el solcito, basta ya. La vieja pingüino Juan. Bueno, como adelantábamos en estos últimos 15 minutos de la primera hora del Hormiguero en FM Poriajú, queríamos hablar para sacarnos las dudas con el abogado especialista en temas previsionales, que es Miguel Ángel Fernández Pastor, para hablar de diferentes temas que están circundando la agenda de los y las jubiladas y obviamente también de toda la sociedad. Para hablar de, por ejemplo, el bono, el aumento del 5%, la reforma previsional y algunas otras cuestiones. ¿Cómo andas, Miguel? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Todo bien. Bueno, primeramente lo último que salió, que fue lo del aumento del 5%, ¿cómo lo estás evaluando? Hablando quizás con compañeros que están en centros de jubilados, nos comentaban, no alcanza, no es positivo, no llega a que logremos pelearle a la inflación. ¿Cómo lo estás evaluando? Bueno, que no alcanza no hace falta ni discutirlo, todos sabemos que no alcanza. Todos sabemos también que estamos en una crisis económica enorme. Lo que sí no es correcto es que no cubre la inflación. La inflación aparentemente la cubre. Si vos tomás la inflación del año, que está en el 26,7, y la proyectás a 3% mensual, que no debería superar ese 3% del promedio de los meses que quedan, te da que equilibra el aumento, equilibra la inflación. Y si a eso le agregás que el gobierno otorgó un bono a los que menos ganan de 13.000 pesos, en realidad en tres bonos, que sumaron 13.000 pesos, y lo dividís por los 13, por los 12 meses y el aguinaldo, que justamente 13, te daría 1.000 pesos más, y eso haría la diferencia por la cual le ganarían a la inflación en alrededor de 7 puntos. Pero esto es lo técnico, esto es lo que dan los números. Claro, en la realidad, cuando el beneficiario se enfrenta en el día a día, le importa poco esto. Pero también hay que agregar a esto, a esta pequeña mejora, o esta igualdad, si querés decirlo de esta manera, que en este año se ha aplicado una medida que, en mi opinión, tiene una enorme trascendencia, que son los medicamentos gratuitos por parte de PAMI, para que tengamos una idea de qué estamos hablando cuando decimos los medicamentos gratuitos. Cada afiliado que usa medicamentos en PAMI, el promedio del gasto es 3.200 pesos, es decir, casi un 16, un 17% de la jubilación que cobra. Sí. Lo que también tiene un altísimo impacto. Y por último, también habría que considerar que durante todo este año no se incrementaron las tarifas públicas. Por lo cual, uno podría sacar como conclusión que en el marco de una crisis espectacular, de la pandemia, etcétera, etcétera, los jubilados no fueron los más perjudicados. Perjudicados fuimos todos en la sociedad argentina, pero no fuimos, los jubilados no somos los más perjudicados en términos reales, en términos técnicos. Ahora, insisto, esta explicación, que puede ser académica, si querés, en el hecho práctico, en el uso del dinero, claro, cuando alguien le dice que le aumentan el 5%, parece tan magro que asusta, ¿no? Claro. Pero bueno, tal yo cual. Comprendo lo que siente la gente, pero también uno tiene que evaluar que por primera vez en los últimos 4 años le vamos a ganar la inflación, ¿no? Sobre eso te quería preguntar, Miguel, porque recuerdo haber hablado con vos en los años anteriores, cuando estábamos todavía bajo el gobierno de Mauricio Macri, y luego no nos dimos el tiempo de poder reflexionar cómo terminaban esos 4 años el sector de los jubilados y las jubiladas. Y bueno, y ahora tenemos que terminar un año en el que también hay que reflexionar un montón de cosas porque está la pandemia. ¿Cómo reflexionás en cuanto a eso? ¿Qué dejó el macrismo que claramente se ve aparejado en el día a día todavía hoy? Mira, el macrismo dejó en términos económicos, en términos de bolsillo, una pérdida del poder adquisitivo del orden del 20,3% más o menos de las jubilaciones. Pero además dejó las tarifas públicas multiplicadas por 20 y además dejó sin medicamentos gratuitos de PAMI y además dejó con los precios de los medicamentos liberados, y además una inflación totalmente desbocada. Todo esto obviamente hace un cóctel absolutamente explosivo. Uh-huh. En lo que va de este año, hay que agregarle esa crisis monumental y esa diferencia que deja Macri, hay que agregarle la pandemia, inexorablemente. Por lo tanto, no es que uno pueda bailar de alegría por el aumento. Lo que sí puede sacar como conclusión es que está dentro de la racionalidad de un país donde soportamos un año casi en estado de guerra, ¿no? Claro. Y yo siempre repito esto, y esto a mí me parece que es muy importante que la gente lo entienda, es que no existen jubilados ricos en países pobres. Y yo sí conozco jubilados pobres en países ricos, pero no jubilados ricos en países pobres. Por lo tanto, a nosotros nos tiene que afectar, o nos afecta muchísimo, lo que pasa con los trabajadores activos, lo que pasa con la economía. Por eso lo que hay que reforzar es a la movilidad jubilatoria, a todo este proceso, que crezcan los salarios y que crezca la economía. Uh-huh. No hay forma de que no, algún día a los jubilados les vaya bien si la economía le va muy mal. Y por último, me gustaría hacer una reflexión, porque también me parece que es muy importante que la gente reflexione que si nosotros hubiéramos seguido en el esquema que dejó Cristina Fernández de Kirchner, y ese esquema de donde siempre el salario le ganaba a la inflación, y obviamente eso repercutía en la fórmula de movilidad, que generó un crecimiento espectacular en 8 años del 34,2% de incremento, ¿cuál sería nuestra situación hoy? Y bueno, y nos tenemos que hacer cargo de que Macri haya sido presidente y que haya llegado el neoliberalismo. Y yo digo, no alcanza con decir yo no lo voté, porque obviamente yo no lo voté, pero no alcanza con eso. Nosotros debimos haber dado una pelea más importante, sobre todo los jubilados, que tenemos memoria y sabemos lo que hace el neoliberalismo en la Argentina, lo que hizo Menem, lo que hizo De la Rúa, lo que hizo la dictadura. Todos sabemos que te tiran abajo el sistema previsional y después reconstruirlo cuesta una enormidad, porque destruir es muy fácil, construir es muy difícil. Uh-huh. Bueno, nos tirás un montón de puntas para seguir reflexionando un poco. Ya lo avisoraste ahí, lo dejaste entrever. ¿Cuál es tu posición en cuanto a esta nueva reforma previsional que se prevé, que es justamente en base a la movilidad que tenían en el gobierno de Cristina Fernández, que es la recaudación y los salarios de los trabajadores y los trabajadores hábiles? Ya lo dejaste ver, pero te lo pregunto para que se siga entendiendo y se siga reflexionando en cuanto a eso. ¿Estás de acuerdo, no? ¿Te parece una buena fórmula? Sí, no solo me parece una buena fórmula, sino que en la práctica ocurrió así. Entre uh-huh. entre enero del 2009 y diciembre del 2015, las jubilaciones incrementaron en términos reales en el 34,2%. Si tomás todo el periodo hasta diciembre del 2017 en que la deroga Macri, donde ya hay una pérdida producto de la crisis económica con que empezó Macri, que creó la primera gran crisis económica y un pico muy grande de inflación, el poder adquisitivo, incluso en esas condiciones, se avanzó en el 26% en toda la fórmula. Cuando Macri deroga la fórmula y a sangre y fuego impone una nueva, esa nueva fórmula en 2 años le hizo perder el 20,2 o 20,3% de las en términos reales a los beneficiarios de la seguridad social. Por lo tanto, seguir discutiendo si la fórmula de Macri es buena o es mala me parece un ataque a la inteligencia, porque los hechos objetivos lo demuestran que es así. Y realmente ese debate se da solamente porque los medios concentrados de comunicación quieren mantenerlo y lo publican en primera plana. Y además, yo agrego que si supiéramos, o que sin que supiéramos los mortales, apareció el Banco Mundial, lo publica Clarín el 18 de noviembre, aparece el Banco Mundial, no el 18, el, bueno, no más, el 14 de noviembre, aparece en Clarín el Banco Mundial diciendo que hay que mantener la fórmula de Mauricio Macri. El Banco Mundial es el ajustador mayor de los programas sociales que hay en el mundo. Se dedica exclusivamente, casi exclusivamente a eso. Entonces, obviamente lo que quieren es hacer un ajuste implícito. Para mí me resulta realmente inconcebible que todavía se esté dando esa discusión en la Argentina, porque es tan obvio, tan claro, tan notorio. Ahora, que me digan que si hay una gran crisis económica, la fórmula no va a dar una ganancia, es cierto. Pero si hay una gran crisis económica, nos matamos todos. Si a esta crisis le agregáramos otra crisis, ya no queda nada. Entonces, claro. ¿Para qué nos sirve? No hay fórmula que te salve en esas condiciones. Miguel, la última que te pregunto, y hablando un poco también de esta cuestión de la recaudación y de quiénes tienen que aportar más, que bueno, estamos hablando más o menos de lo mismo, ya sabemos quiénes, los que se opusieron al aporte extraordinario en esa votación de hace 2 días son los mismos que nos dejaron un poco en esta crisis económica que ahora se ve fortalecida por la pandemia. ¿Qué opinás de ese aporte extraordinario de que ya obtuvo media sanción? Sí, yo opino que es una buena decisión. Me gusta que los que más tienen sean los que paguen el precio de las crisis y de los problemas que el país tiene. Quizás por mi paladar me hubiera gustado que esto quedara para siempre, no que fuera un aporte extraordinario, porque nuestro país es uno de los países, a pesar de todas las estupideces que dicen por televisión, que menos impuestos paga. Para que tengamos una idea, en la Argentina la recaudación impositiva ronda el 26%, el Estado gasta el 26%, es decir, recauda de los partículos el 26% del PBI, mientras que un país como Francia recauda el 49,8%. Imagínate que el camino que tenemos para recorrer. Así que es bueno, que yo creo que habría que haber bajado un poco la escala y que pagaran más muchísima gente que tiene mucho poder económico y que se pusiera para siempre, porque el impuesto a la riqueza es el impuesto que menos recauda en la Argentina y es una vergüenza eso, la verdad que es una vergüenza. Pero bueno, este es un paso y como buen paso es que en sentido positivo hay que festejarlo. Seguramente. Mi posición es un poquito más extrema, nada más. Miguel, te agradecemos por esta comunicación tan enriquecedora para seguir reflexionando sobre la situación de los jubilados y las jubiladas de nuestro país. Bueno, agradecido soy yo. Un beso.